Con la palma arriba. ¿Querés escuchar? Sí, para que estoy pensando. Sacaste el cable. Va a ser nada más que esto, ta. Amito, yo negro, que levante la mano, que levante la mano. Tranquilo todo, una actitud, aguante Salaza, el licenciado y Pablo, que es un esclavo. Perdón. ¿Cómo arrancó? Así, a ver, la mano de todo, los planchas arriba, no sé qué, tranquilo de todo. En Mitosis Radio, tranquilos todos. ¿En serio? Sí. A ver, déjame escuchar, hijo de puta.